Y vamos a ver qué dice la oposición. Juanan o la buena, ¿qué tal? Egunon, bien, Egunon. así. Bueno, pues nada, que vimos que sí sigue existiendo una profunda brecha y que eso no se salva de momento. Sí. Entre ustedes y el equipo de gobierno, me refiero, claro, entre la oposición y el equipo de gobierno. Bueno, yo creo que el tema es darse cuenta dónde estamos, que estamos en el Ayuntamiento de Orozco, que todos somos representantes del Ayuntamiento de Orozco, cada uno con su representatividad, y que esta legislatura, las urnas, pues han dado una lectura clara, que para gobernar hay que llegar a acuerdos, y la vía de acuerdos es la que se tiene que producir en todo momento. Hay tres partidos y un día pues te podrás arreglar con uno, otro día te podrás arreglar con otro, pero lo que no te puedes es empecinar en llevar un proyecto adelante sin solidez, sin un respaldo claro en ese sentido. Y yo creo que cada uno tiene definidas sus posturas y hay que hacer esas lecturas. Y bueno, se vio claramente en el pleno de ayer pues que eso es así. Yo no sé si es que algunos no lo quieren ver o están trabajando otro tipo de estrategias, no lo sé, no lo entiendo. Ustedes se quejaron también de que en las asambleas de barrio no se les tiene en cuenta. Claro, es que yo creo que una iniciativa que se podía poner en práctica para la participación, como ocurre en otros municipios, que son las asambleas de barrios, yo creo que tienen que ser abiertas y dirigidas desde el ayuntamiento. Yo creo que es una equivocación el tema de que sea un partido político el que cree y haga estas asambleas de barrios, porque bueno, pues tenemos constancia sobre todo de mucha gente que no se siente representada solo por un partido, que es plural, y que iría a otro tipo de asamblea de barrios, pero que está coartada en ese sentido y no asiste y no hace las propuestas, sino que bueno, pues simplemente las ha hecho su gente en este caso, y bueno, pues lo que entendemos es que esas propuestas que la gente quiere para mejorar esos presupuestos participativos, que sean participativos reales, con una pluralidad y liderados, y que esas propuestas lleguen al ayuntamiento. Yo entiendo que tiene que ser así, pero bueno, cada uno tiene su proyecto marcado y el proyecto de Adi en este caso es, pues seguir haciendo la guerra por su lado y bueno, sin darse cuenta dónde está. Quedan proyectos de la anterior legislatura que estaban marcados, es decir, había ideas, proyectos encima de la mesa que faltan por ejecutar, ¿alguno de ellos o cómo está eso? Sí, bueno, fue una de las preguntas también en ruegos y preguntas de nuestro partido, en el sentido de que si el presupuesto que estaba aprobado para este año 2011, si se iba a ejecutar, intentar ejecutar al 100%, nos contestaron que sí, y quedan proyectos importantes como la urbanización del barrio de Urigoiti, con una importante subvención, aproximadamente de 180.000 euros. Queda proyectos como el arreglo y mejora de la plaza de Zubiaur, que bueno, eso se está trabajando desde la Comisión de Urbanismo, intentando hacer un proyecto total, porque nosotros lo que teníamos es consignación presupuestaria para el arreglo de la mitad, hacer un tramo ahora, y para los presupuestos del año que viene otro tramo. Era nuestra idea adjudicar en dos fases, fasearlo, pero bueno, ya teníamos una consignación presupuestaria, que el dinero está ahí y que bueno, que sería importante el poder ejecutarlo. Quedan temas importantes como la cubierta del ayuntamiento, que bueno, pues está algo deteriorada y hay que meter la mano, y también había consignación presupuestaria. La pasarela peatonal, que bueno, esa sí están adjudicadas las obras, ya se ha sacado a contrata y esa se va a realizar ahora a finales de año. Quédate más como los vestuarios de la grada del campo de fútbol, esa segunda fase que queda pendiente. Es así, bueno, teníamos constancia porque hicimos la pregunta, se había solicitado la subvención y todavía no sabíamos si nos la habían concedido. Bueno, a día de hoy, por lo menos la oposición no tiene constancia de que se haya concedido dicha subvención y bueno, yo creo que quedan temas importantes por realizar con dinero del 2011 y bueno, pues entendemos que si ayer nos dijeron que se va a ejecutar todo, pues eso es lo que queremos ver. Bueno, pues habrá que esperar a ver si hay cambios, ¿no? De momento parece que no va a haber cambios en cuanto a la forma de gobernar del equipo de gobierno. Es decir, bueno, porque hemos escuchado al alcalde que es su proyecto y que bueno, pues que en todo caso será la oposición la que tenga que sumarse. Sí, yo creo que sí. Pues como un temas del pleno de ayer, donde pues también solicitamos al alcalde que la moción de declaración institucional del 25 de noviembre, que ellos la aprobaron por comisión de gobierno, pues que tenga otro carácter más importante, donde yo creo que el pleno del ayuntamiento es el órgano más importante y se apruebe esa moción de Eudel en el pleno. Y luego esa moción sea leída el propio 25 por la Asociación de Mujeres Machinchu, que ahí estábamos todos de acuerdo, pero yo creo que para darle más peso, donde todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Orozco estamos en la misma línea en ese sentido. Yo creo que temas de última hora que estábamos consensuando con el tema de resolver las alegaciones de la ordenanza de Chosnas, donde ya las debatimos el pasado viernes en la Comisión de Hacienda y hubo cambios de última hora y bueno, se pueden mejorar esos aspectos y bueno, sobre todo el tema de la aprobación también del carácter retroactivo, pues ahí tuvimos también. Bueno, tuvieron un pequeño debate lo que es Bildu y Adie y nosotros marcamos nuestro posicionamiento, que es el mismo desde el principio. Si no hay ningún cambio, si no hay ningún posible acuerdo entre todas las fuerzas, pues sí vamos a seguir planteando lo mismo, el reparto proporcional. Y yo creo que ahí es donde se puede descargar trabajo y bueno, pues en ese sentido yo creo que lo planteamos. Bueno, pues así están las cosas ahora mismo en la política municipal de Orozco, sin posible solución de acuerdos entre la oposición y el equipo de gobierno, de momento. Veremos a ver si las cosas cambian. Juana Lagunaga, que es portavoz de AJPNV, Eskerrik Asko. Dale, es que ricas a vosotros. Ur. Agur, agur.